Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a compartir desde el versículo 24, porque ya hemos desarrollado los otros versículos, y los que vinieron el domingo pasado se recordarán que estuvimos hablando sobre el juicio que Dios trajo sobre Jezabel, esta mujer que se decía profetisa, y sus seguidores, y que Jesús dijo que traía este juicio para que todas las iglesias supieran que Él es el que escudriña la mente y el corazón, y que Dios no pasa por alto las obras de ninguno. En el versículo 24, ya los que no habían seguido esta doctrina, los que no habían seguido a esta mujer Jezabel, ya escuchan la voz de Cristo que les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel y sus seguidores, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré ninguna carga. Hay algo que Dios le dijo a Isaías, a Elías. No sé si usted se acuerda, cuando Jezabel, ya estoy hablando de la mujer del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acat, había matado a los profetas de Jehová. Y dice Elías, cuando él salió corriendo porque Jezabel lo había amenazado y le había dicho, y se había maldecido ella misma, si no mataba, Elías salió huyendo y se fue hasta el monte. Y Dios le salió al encuentro a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Parece que Elías estaba en el lugar equivocado. Cuando uno lee la historia de los predicadores, que a veces es muy bueno leerlas, los predicadores de antaño, los que predicaron el evangelio, uno lee la historia de Carlos Spurgeon, conocido en el mundo cristiano como el príncipe de los predicadores, gran predicador, y dice que cuando él era pequeño, ¿no?, en ese tiempo, pues casi todas las personas llevaban a sus hijos a la iglesia, y Carlos Spurgeon iba pasando por una tienda, lo que nosotros conocemos modernamente como una tienda, y había un hermano de la iglesia tomando, ebrio. Y Carlos Spurgeon, a la edad de 5 años, se acerca al hermano que estaba en pecado y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dice que estas palabras cogieron a ese hombre y lo sacudieron. Un hombre que conocía la palabra. A los 5 años, Dios usando a este niño para confrontar a un hermano. Y Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí. Había corrido la amenaza de una mujer que se llamaba Jezabel, que su objetivo era acabar el verdadero culto a Dios. Y Elías le responde esto a Dios y le dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice la divina respuesta, como habla Pablo? Me he reservado 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Aún en los tiempos más oscuros, hermanos, aún cuando las doctrinas más dañinas han venido, Dios siempre se ha reservado un pueblo que no ha doblado sus rodillas. Mire, la iglesia de Tiatira había sido permeada por doctrinas pecaminosas, por doctrinas heréticas que había traído esta mujer Jezabel. Pero había un grupo en la iglesia que no se contaminó. Había un grupo en la iglesia que estuvo, ¿qué? Firme. Mira, hermano, siempre a través de la historia, usted puede leer la Biblia y puede leer la historia de la iglesia, y usted se puede dar cuenta que nunca la iglesia ha estado exenta de falsas doctrinas. Nunca. Mire, Tiatira. Pero también tenemos que saber algo, que el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay un pueblo, hermano, que no se ha contaminado. Hay un pueblo que mantiene, ¿qué? Firme en Cristo. Hay un pueblo que no le importa correr tras los deseos pecaminosos de otros. Ay, es que esta doctrina parece atractiva. Hay gente, hermano, que ha sido afirmada en Cristo y de ahí no se mueve. Como dice la Escritura, que Dios mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para que crezcan en todo aquel que es la cabeza, para que no sean llevados de cualquier viento de doctrina por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que se ha mantenido firme y en Tiatira no había la excepción, no hubo excepción. Hubo una iglesia que se mantuvo firme, que dijeron: no nos contaminamos con esta gente. Y a Cristo les habla a los que no se habían contaminado, con los que no habían aceptado esa doctrina pagana de Jezabel. Y mire lo que les dice Cristo: no han conocido esta doctrina, no han querido ni hacerle caso. ¿Sabe, hermanos? Algo me preocupa de los cristianos. A veces el poco deseo que tienen de capacitarse en la palabra. Miren, hermanos, uno prende el televisor y escucha unas cosas tan terribles. Y de pastores, y ahí lo voy a poner entre comillas, súper reconocidos en el mundo cristiano. Súper reconocidos. Que dicen unas cosas, y lo más terrible es que uno ve multitudes diciendo amén. Ayer con Rosalba escuchábamos a una mujer, ella se llama la profeta Ana Maldonado, esposa del pastor, bueno, ya él ya no es pastor, ella es apóstol, Guillermo Maldonado, hablando sobre la palabra El Shaddai. Mire, hermano, hasta vulgar para hablar, el culto tiene que ser santo. Y ella en una reunión supuestamente de cristianos, Digo que el Shaddai significaba la teta de Dios. Pero no estaba muy lejos. O sea, significa seno. Pero esta mujer, hermano, ignorante, empezó a hablar de la madre de Dios, ¿sí o no? De todo, hermano, el paganismo a través de toda la historia ha querido coger y entronar una deidad femenina. Los romanos tenían a Diana. Los griegos tenían a Artemisa. La nueva era hoy en día tiene a la madre tierra. Otros la llaman la madre naturaleza. Hermano, ignorantes. Hoy en día ese cuento se ha estado metiendo en la iglesia. La parte femenina de Dios. Y lo más terrible es que la gente decía amén. Y decía, yo me soñé con esta teta. Así hablaba esa señora, hermano. Vulgares para hablar. Mientras a través de la historia, hermano, sí. Sí sabemos que el Shaddai significa seno. Pero esto no es un seno. Este no es mi seno. No dice la Biblia el seno de Abraham. ¿Qué significa seno? Lugar de protección, lugar donde se cuida, lugar donde se amamanta, donde se protege. Cuando un niño está desprotegido, ¿qué hace? ¿Corre a qué? ¿Al seno de mamá o de papá? Esto significa, pero mire esa gente ignorante, hermano, está metiendo el paganismo en la iglesia. Y hay muchos que están hablando de esa parte. Y los cristianos no están preparados para refutar. Cuando uno hace historia de la palabra el Shaddai en la Biblia, nosotros sabemos que el Shaddai significa el Todopoderoso que protege, el Todopoderoso que sustenta, el Todopoderoso que cuida. La Biblia dice, Jehová es varón de guerra. O sea, yo sé que Dios es espíritu. Pero si vamos a la Biblia, Dios se presenta como varón de guerra. Pero hermanos, mire, uno dice, vengan al instituto. Ya están ocupados. Uno dice, venga, estudien. Y los cristianos de hoy en día no están preparados para presentar defensa. Muchos de ustedes no están preparados para rechazar algunas doctrinas que están corriendo, hermano, por ahí, que vienen como viento de doctrina soplando y arrastrando a muchos al error y a la condenación eterna, hermanos. Y no es que uno moleste. Pero lo que les he dicho, hermano, y vuelvo y lo reitero. Hoy en día los predicadores no tocan a la puerta como antaño para enseñar sus falsas doctrinas. Prenda el televisor, prenda la radio. Prenda un computador, hermanos, que tenga internet. Y ya tenemos el mundo en la casa. Ya tenemos a todos los predicadores famosos en la casa. Yo creo más que nunca que estamos en una época donde los cristianos tienen que capacitarse como nunca antes para poder presentar defensa. Ya los cristianos ni saben lo que creen, hermano. ¿Cómo estar firmes en algo? Esta iglesia, algunos sabían en lo que habían creído y dijeron, no nos contaminamos, no aceptamos esas doctrinas. Y usted sabe, hermano, que la estrategia de Satanás no es coger cosas raras de afuera. ¿Qué hace con la Biblia? La tuerce. Mire, hermano, doctrinas bañadas con cantidad de versículos bíblicos. Lógicamente, eso no es lo que dice la Biblia. Ellos hacen que la Biblia diga algo que quieren que diga. Pero los cristianos, como se lo sacan de la Biblia, ¿qué dicen? Amén. sea, yo sé que no estamos solos. Dios ha conservado una iglesia que no ha doblado sus rodillas. En toda la historia de la iglesia, hermano, en toda la historia de la iglesia, Dios siempre se ha reservado un pueblo celoso. Un pueblo de Él. Un pueblo que no se ha contaminado. Pero yo quiero pedirles un favor, hermanos. Preparémonos. Capacitémonos. Hay mucha gente necesitando verdaderos pastores. Como dice la Escritura, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero usted me dirá, pero pastores de iglesias en todo lado. ¿Usted sabe cuándo Jesús dijo los obreros son pocos? ¿Usted sabe cuándo dijo Dios que había escasez de pastores? En la época donde había una sinagoga en cada lugar. En la época donde los judíos cada sábado iban a la sinagoga a escuchar las Escrituras. Sí, había cantidad de sinagogas, pero poca verdad de la palabra. Donde los fariseos estaban poniendo duras cargas sobre la gente, que ni siquiera ellos podían moverla y querían moverla con un dedo, hermano. Estamos en una época casi igual, donde abundan las iglesias, donde abundan los templos, pero donde escasea la verdadera doctrina. ¿Dónde están los cristianos preparados? Pablo les dice a los hebreos en el capítulo 6, ustedes deberían de ser ya maestros. Y todavía hay que darle leche. Mire, hermanos, hace poco, bueno, no sé hace cuánto, ¿no? Pero el pastor Sproul de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, un gran teólogo, dijo estas palabras. ¿Usted quiere saber lo que la iglesia cree? Mire lo que canta. A través de lo que se canta, ¿usted se da cuenta? Lo que la iglesia cree. Escuche las canciones de ahora y mirarás cómo está la iglesia. Ya la iglesia ni sabe lo que cree, hermano. Ya la iglesia ni sabe lo que es en Cristo. Estamos inundados de cantantes que ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera conocen la historia de la iglesia, ni siquiera conocen la doctrina básica. Y la iglesia, a través de las canciones, se ha metido cualquier cantidad de cosas. O sea, no sé si usted lo ha notado, pero bueno, también los que vinieron el miércoles, que por cierto fueron muy pocos, porque la lluvia los espantó. Pues me quedo aterrado que llegamos algunos, con la misma lluvia, pero llegamos. Bueno. Hablamos de por qué cantamos lo que cantamos. Y dijimos, si la música nuestra, la letra de nuestras canciones, no exalta a Dios, no glorifica la obra de Cristo y no edifica a los creyentes, no sirve. Porque nosotros tenemos que hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y el versículo anterior decía, edificándonos unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? A través de lo que cantamos. Y vimos que en Apocalipsis decía, y ellos cantaron un cántico nuevo. Y le cantaban al Cordero que había sido inmolado, exaltando la obra de Cristo en la cruz, dándonos a entender que esa salvación tan grande no depende del ser humano, sino que Cristo nos redimió de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Pero hoy en día, hasta eso aceptamos los cristianos, cualquier cosa. Ah, no, porque la canta fulano y él canta bonito. No, aquí no es que cante bonito, aquí es si canta lo bíblico. Aquí no es que él habla bonito, es predica lo bíblico. Y yo les enseñé hace 15 días, si no estoy mal, que nosotros identificamos a los falsos profetas, no por la cantidad de gente que tiene, porque dice por los frutos. Entonces muchos se defienden porque tienen mucho y dicen, tenemos fruto. Y nosotros vimos que el fruto, ¿qué es? Lo que hablan. Nosotros no podemos juzgar ni sus vidas porque no sabemos cómo viven. Pero sí podemos juzgar, ¿qué? Lo que enseñan. Y esta gente en Tiatira dijo, lo que está enseñando esta mujer Jezabel, así se llame profetisa, no lo vamos a seguir. No vamos a seguir esas enseñanzas. Y mire la sutileza que ellos hablaban. Versículo 24. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Ay, qué es esto? Mire, a ciencia cierta nadie sabe qué significa estas palabras. No tenemos ningún documento que nos diga a qué se referían estos tipos que seguían a Jezabel y Jezabel misma con lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Pero yo hago una pregunta. ¿Nosotros venimos a la iglesia y leemos la Biblia para conocer las profundidades de Satanás? ¿O para conocer las profundidades de Dios? Tal vez ellos usaban este gancho para coger a algunos y seducirlos. Porque usted sabe que la Biblia dice que Satanás con astucia, ¿qué? Lo seduce. Miren 1 Corintios 2:14. Leámoslo desde el 11, dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, a nosotros no nos interesa, hermano, conocer lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. A nosotros nos interesa más bien, ¿qué? Las profundidades de Dios. Entonces parece, algunos expertos bíblicos y estudiosos dicen que ellos usaban esto como un gancho para atraer a la gente. Es que ustedes están perdiendo de conocer las profundidades de Satanás. Por eso los engañan fácil. Mire, hubo un tiempo hace unos 15, 16 años que la palabra más usada en las iglesias era conocer los misterios. Y bien, invitaron al profeta para que conozcamos, ¿qué? Los misterios. Entonces la gente le causaba, ¿qué? Curiosidad, yo quiero conocer misterios. Les muestro por la Biblia que los misterios han sido aclarados. ¿Y cuál era el gran misterio que Dios había mantenido oculto desde el principio? Por si alguien le dice, no, ¿usted quiere conocer misterios? No, ya Dios nos lo reveló, ¿por qué? Por su palabra. ¿Y lo que no nos reveló? ¿Qué dice la Biblia? ¿Las cosas ocultas? Pertenecen al Señor. Efesios capítulo 3. Gente que dice, yo no voy a la iglesia porque el pastor siempre nos habla de Jesús, no nos habla de los misterios. Vamos a ver, hablar de Jesús, ¿qué es? Capítulo 3 de Efesios. ¿Cuántos quieren conocer misterios? Lo voy a mostrar por la Biblia, para que usted no tenga curiosidad. Por esta causa, Efesios 3:1. Yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. ¿Cuál era el misterio de Cristo? ¿Cuál era el misterio oculto? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál era el misterio? Que en Cristo Jesús los gentiles han sido hechos partes y coherederos del Evangelio de la salvación. Ese era el misterio. ¿Quiere conocer cosas profundas? El Evangelio. ¿Quiere conocer algo profundo, hermano? ¿Algo misterioso? El Evangelio ya se fue, ¿qué? Revelado. Mire, yo he escuchado mucho que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es verdad, ese versículo lo dice. Pero si usted lee el versículo que sigue, dice, y Dios nos las ha revelado por el Espíritu. Esas cosas ocultas ya han sido ¿qué? Reveladas. ¿En dónde? En la palabra, en el Evangelio, en Cristo, en su manifestación. Pero querían atraer adeptos a su paganismo, hablándoles de cosas ¿qué? Profundas. ¿Qué es lo más profundo, hermano? ¿Qué es lo más insondable que dice la Biblia que hay? Cuando hablamos de algo insondable, yo sé que Ricardo sabe a qué me refiero. Cuando se necesita probar un hueco o una profundidad, ¿se mete qué? Una sonda. O cuando se necesita mirar la dimensión de un tubo o hasta dónde llega el taponamiento, se mete una sonda. La Biblia habla de que hay algo insondable, algo profundo. ¿Quiere ver qué es lo insondable y lo profundo? Se lo voy a mostrar. Romanos capítulo 11. Los misterios están en Cristo, que ya han sido revelados en las Escrituras. Lo insondable y lo profundo está en Dios. Capítulo 11 de Romanos, ¿ya lo tiene? Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, hablando de los judíos. Pablo escribiéndole a los gentiles. Por la desobediencia de los judíos, Dios extendió su misericordia a todas las naciones, a los gentiles. Versículo 31. Así también esto, ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué hay algo más profundo que la sabiduría y la ciencia y el conocimiento del Dios Santo? Versículo, ese mismo versículo, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No hay nada más profundo, no hay nada más insondable, hermano, que el conocimiento de nuestro Dios. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, para poder conocerlo a Él, profundamente se nos ha entregado, ¿qué? La eternidad en Cristo. Usted no piensa, hermano, que mientras esté en esta tierra, va a alcanzar a conocer las profundidades, la grandeza, lo inescrutable, lo insondable de Dios. Es imposible, porque Dios es eterno, su conocimiento es eterna, su grandeza es eterna, su poder es eterno, todo en Él es eterno. Y para conocerlo a Él, ¿qué necesitamos? Una eternidad. Y ahora estos tipos querían revelar profundidades. Hoy en día quieren revelar misterios. Hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo ha escudriñado lo profundo de Dios. Y en su misericordia nos ha revelado a Cristo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la misma mente de Cristo. Porque tenemos ¿qué? Al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, quieren atraer con ganchos. Quieren atraer con ganchos para que la gente sea seducida y así engañarlos. Hermano, no se olvide que Satanás es ¿qué? Astuto. Eso lo dice la Escritura. Así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vosotros seáis extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Mucho cuidado. Usted tiene que permanecer fiel a Cristo, hermano. No a una iglesia, no a una denominación. No tiene que mantenerse fiel a nadie, a un pastor en este mundo. Usted, su fidelidad tiene que ser con Cristo. Si una iglesia se desvía, corra de ahí. Si un pastor se desvía, corra de ahí. Usted tiene que ser fiel ¿a quién? A Cristo. O usted va a dar la vida por mí. Pues me gustaría, ¿no? Pero si yo en un momento me tuerzo, ¿se va a hundir conmigo? Hay gente que ama más una iglesia que a Dios mismo, hermano. Hay gente que ama más una iglesia que a Dios mismo. Bueno, cuando yo hablo de una iglesia, estoy hablando de una congregación. Tristemente, como algunos de ustedes no vienen a los estudios, hace 8 días vimos que era la verdadera iglesia, y la iglesia no es una organización, sino que un organismo compuesto por todos los santos que han estado desde Adán hasta el último santo que vaya a nacer o vaya a morir en este mundo, hermano. Eso es la iglesia. Pero hay gente que se casa con una organización y por eso organizaciones se han desviado y ellos se han hundido con ellos. Hermano, nunca me olvidaré del hermano Gilberto Chará. Yo sé que Rui lo conoce, Ricardo, Manuel, la hermana Ludari, Gabrielita, Nelsi, los demás no saben, y Aura, los demás no saben de quién estoy hablando. Pero cuando la iglesia de nosotros, de donde venimos, de donde nacimos la mayoría, era una iglesia tradicional, era una iglesia bíblica. Era una iglesia que no patrocinaba el desorden cultico, hermano. Pero cuando los pastores nuestros, en su afán, porque otras iglesias estaban creciendo, dijeron, no, pues tenemos que meternos en esto. Y sentaron a los líderes de nuestras iglesias para decirnos, vamos a hacer esto. Gilberto Chará se paró y dijo, ¿es bíblico lo que van a hacer? Hermano, pero es que vamos a crecer. Yo no estoy preguntando si vamos a crecer. Yo estoy preguntando, ¿es bíblico? Pero es que vamos a tener más líderes. Al tener más líderes, vamos a tener más ovejas. Yo no estoy preguntando si hay más líderes. Yo no estoy preguntando si van a haber más ovejas. Yo estoy preguntando lo que ustedes quieren traer a nuestra iglesia, ¿es bíblico? Nadie le pudo dar respuesta. Chará se fue. Fue el único valiente, hermano. Los demás nos dejamos meter y arrastrar por toda esa cantidad de paganismo. Ay, pero pastor, es que en la época en que lo hacíamos no, nos sentíamos ricos. Hermano, la idea en la iglesia no es que usted se sienta rico. La idea en la iglesia es que agrademos a Dios. Así seamos incómodos nosotros. Como dice también el pastor Sproul, me fascina lo que él escribe, me fascina cómo él predica. Él le dice a los pastores, no le dé miedo incomodar a la gente, ni hacerlo sentir mal con sus prédicas. Porque ellos toda la vida han incomodado a Dios con su pecado. Aquí usted no viene a sentirse rico, hermano. Usted aquí viene a ser pulido y yo para que vivamos para Cristo. No importa, Satanás, cómo haya sido de sutil. Hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Dios se ha reservado un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. En la época de Tiatira había una iglesia fiel que no se había contaminado, que no habían querido conocer lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. No se dejaron intimidar, no se dejaron atraer, no se dejaron seducir, prefirieron ser fieles a Cristo. Hermano, y yo pido a Dios que esta iglesia se mantenga firme y que no se deje seducir y se mantenga fiel a Cristo, al único que le debemos toda nuestra fidelidad, es aquel que murió en la cruz y resucitó para hacernos suyos. Él murió para ser Señor de los que mueren. Él resucitó para ser Señor de los que viven, hermanos. ¡Al único! Que usted debe, o sea, no encuentro otra palabra, pero me parece precisa, jurarle fidelidad a Él. Necesitamos, hermanos, como decía el apóstol Pablo, yo sé a quién y en quién he creído. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe qué dijo Jesús? ¿Usted sabe lo que está creyendo? Hermanos, mire, el paganismo está creciendo a pasos agigantados. Hace unas semanas, en una iglesia cristiana en el Brasil, perdón, cuando yo digo cristiana es entre comillas, ¿me entiende? Cuando hablo entre comillas es que hay que poner dudas. Se casaron dos pastores, el pastor Roberto y el pastor Carlos, lo pueden ver por internet, para mostrarle al mundo que ellos no tienen problema con esto. ¡Dos pastores! ¡Hombres! Como en estos días veíamos Adán y Eva y Evaristo. ¡Qué cosa, hermano, tan terrible! Toda la palabra se está cumpliendo. Cristo está más cerca que nunca, porque Cristo dijo, será como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben que cuando la Biblia se refiere a sodomita, se refiere a homosexuales. Aquí en Colombia el martes es el debate en el Congreso. ¿Se acepta el matrimonio entre homosexuales? Si no sabían. Están haciendo una campaña algunos senadores, hermanos, para que eso no lo aprueben. Porque dicen, respeten la voz de las minorías. Pero ellos están diciendo, pero la mayoría en Colombia dice que no. El matrimonio que Dios creó es un hombre y una mujer. Pero hermanos, les voy a decir, la iglesia sigue pervertida y se está pervirtiendo y se está corrompiendo a pasos agigantados. Pero yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Hermanos, yo aspiro que usted y yo seamos de los que Dios se ha reservado, de los que están firmes en Cristo, de los que no se venden para agradar a este mundo. Hermano, necesitamos mantenernos firmes. La iglesia de Tiatira permitió que se corrompiera su conducta y su doctrina simplemente por ser aceptados en un mundo. La iglesia, hermano, la Biblia dice que el mundo no nos va a aceptar. La iglesia que se mantiene firme a Cristo va a ser aborrecida de todos por causa de Cristo. Pero no aceptemos, como dice la escritura, no andemos conforme a la corriente de este mundo. El mundo está arrastrando, hermano. Todo lo que el mundo dice, el mundo lo acepta. La iglesia no puede aceptarlo. Jesús habla a esos fieles, a los que no se habían corrompido y a los que no habían conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y les hace unas promesas hermosas. ¿A cuánto les gusta la promesa de Dios? Pero las promesas espirituales. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Lo primero que Jesús les dice: no os impondré ninguna carga. Estoy en el versículo 24. No os impondré otra carga. Si ustedes miran, Hechos capítulo 15, el primer concilio que se hizo en la iglesia cristiana para definir algunas cosas que eran importantes en la doctrina, cuando habían salido unos judíos para decir que si los gentiles no se circuncidaban y no guardaban la ley de Dios, no podían ser salvos. Y Pedro dice: ustedes saben, hermanos, cuando yo le hablo a los gentiles, como Dios los visitó con el Espíritu Santo y Dios no les impuso ninguna carga, aún ni nosotros la hemos podido llevar. Nosotros sabemos que es por la fe en Cristo que tanto ellos como nosotros seremos salvos. Mire, nadie es salvo porque viste de una manera o no viste de otra manera. Eso no quiere decir que no vamos a vestir decorosamente para honrar al Señor. Pero hay hombres y mujeres que visten bien que se van a ir al infierno. No estoy aquí anulando el testimonio y la prudencia cristiana, que es muy importante. Hermano, también me preocupa eso. Las mujeres están aceptando la forma de vestir del mundo solo porque es bonito. Hermano, acuérdese de esto: cada vez es más estrecho el camino para los que seguimos a Cristo. Cada vez hay menos cosas agradables a los ojos de Dios y nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a todas ellas. Sabemos que por la fe en Cristo somos salvos. Y ellos tuvieron alguna discusión y dicen que le escribieron a los gentiles cuatro cosas: apártense de fornicación. Y usted sabe que fornicación, y se los he explicado, fornicación es todo pecado sexual, todo. Ustedes pueden leer Judas cuando habla sobre el homosexualismo de Sodoma y dice que ellos fornicaron yendo en pos de vicios contrarios a la naturaleza. O sea que el homosexualismo es fornicación. Ya les expliqué cuando hablamos de las obras de la carne la palabra forneia, donde viene nuestra palabra en el español fornicación, forneia, donde viene la palabra porno. Todo lo que es sexualmente prohibido por Dios, hay que alejarnos de eso. Ellos dijeron: apártense de fornicación, de ahogado, de sangre y de los sacrificados a los ídolos. Habían dos pecados que estaba cometiendo la iglesia de Tiatira: comer los sacrificados a los ídolos e ir en pos de vicios fornicarios. Y Jesús les dice, como acordándoles: acuérdese lo que se le dijo a la iglesia gentil: yo no les voy a poner otra carga, apártense. Bueno, mire, terrible. Terrible lo que está pasando en nuestra televisión. ¿No han visto cómo promueve RCN y Caracol todos los vicios sexuales habidos y por haber? ¿En qué novela de RCN no hay un homosexual? En todas. O una lesbiana. Y cómo poco a poco, hermano, están metiéndole cosas. ¿Y qué dice la Biblia? Guárdese eso. En estos días vino una hermana y estuvimos con la casa y dice: no, es que a mí a veces me gusta verme una novelita y mi marido. Y pero es que, ¿qué novelas, hermano? Que mi marido no le gusta que yo vea. ¿Qué novela, hermano? Nos ponen buenas. Ah, oh, pastor, ahorita usted le va a dar a las novelas. Sí, hermano, aquí no se produce nada bueno. Habrá una que otra por ahí que se salva. Pero RCN y Caracol, hermano, los héroes parecen a los gnósticos. O sea, si usted lee los libros gnósticos, ese famoso evangelio de Judas que hace algunos años fue encontrado y que dicen que le iba a dar otra cara a la forma de creer, donde Judas es presentado como un héroe. Judas no es presentado como la Biblia lo presenta, como el hijo de perdición. Un libro de eso que anula muchas de las profecías del Antiguo Testamento, que anula cuatro de los evangelios y que anula muchas de las cartas apostólicas. Judas es un libro gnóstico. Y los gnósticos crearon historias paralelas para hacer a ver a los malos como los héroes. Los héroes de los gnósticos: Caín, Saúl, Judas. Y hoy en día, en Colombia, ¿cuáles son los héroes? Los Castaño, Pablo Escobar, los carteles de las drogas. ¿O eso no nos han pintado la televisión ahora? Y mire y verás lo morbosa que es esta generación, que la hora de más rating son las horas de esas novelas. Y eso es lo que usted y yo promovemos cuando nos las vemos. Jesús dice: yo no les impondré otra carga. Pero pastor, lo que usted nos está diciendo es una pesada carga. No, mi carga es fácil, ligera. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta tanto el pecado que es tan difícil dejarlo. Pastor, ¿y ahora qué veo? Pues hermano, créame, no hay mucho que se pierde. Lea más la Biblia. Lea más la Biblia. ¿O si la lee? O sea, si usted por lo menos lee media hora, dedíquese media hora y vea una novelita. Si usted por lo menos ora un buen tiempito, está por lo menos fortalecido. Porque esa es otra, hermano, ya nos hemos descuidado tanto en la vida de oración. Si Jesús dijo: Pedro, orad y velad para que no entréis en tentación. La carne, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay otra mejor fortaleza del cristiano que orar, estar de rodillas ante Dios, de ir entre el trono de su gracia y decirle: Señor, soy débil, necesito tu fuerza. Pero estamos expuestos a todas las tentaciones pecaminosas de este mundo, hermano. Y a veces ni oramos. A veces descuidamos la palabra. Jesús dice: yo no les impondré otra carga. Y la Biblia no solamente dice los que la hacen, sino los que se complacen con los que la hacen. O sea, a veces nosotros no hacemos fornicación, pero nos complacemos con los que lo hacen. Hermano, que Dios nos ayude. Esto de ser cristiano, como dijo un pastor, la salvación es gratis. Pero ser discípulo, dijo Jesús, costaba todo. ¿O no dice la Biblia así? Jesús les dice: yo no les voy a imponer más carga. Ya el Espíritu Santo dio. Guárdense de la fornicación y de los sacrificados a los ídolos. Apártense de toda idolatría, hermano. Apártense de todo aquello que degrada el verdadero culto a Dios, la verdadera moralidad. Apártense de eso. ¿Y qué va a hacer Cristo al que venciere? Versículo 25. Bueno, y les dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenía la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia que hay que retener hasta el final? Mire, hermanos, la palabra de Cristo. Todo lo que investigué de este versículo, todos los exégetas bíblicos Casi todos los comentarios bíblicos dicen que lo que Cristo se estaba refiriendo es que ellos ya tenían la palabra. Ya tenían el Antiguo Testamento, ya tenían el Nuevo Testamento, y eso es suficiente. A nosotros se nos ha confiado la palabra y tenemos que retenerla. ¿Y retenerla hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y esa palabra Él venga, si se está refiriendo a su venida gloriosa, cuando Él venga por su iglesia y venga a juzgar a este mundo. Versículo 26. Al que venciere y guardare, ¿qué? Mis obras. Mira el versículo 22. Dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando de las obras de Jezabel y de las obras de Cristo. ¿Aquí a qué Él está diciendo? ¿Perseveren en las obras de ella o perseveren en las obras mías? ¿En qué obras hay que perseverar? En las obras de Cristo. En las obras de Cristo, hermano. Y si va a permanecer en algo, permanezca en Él, permanezca en Cristo. Y el versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras, al que se mantenga fiel hasta el final, versículo 27. Bueno, el versículo 26 dice: yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Mire, hay una autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Una autoridad sobre las naciones. Y hoy en día nosotros, mirando la historia de la iglesia, vemos que casi el evangelio de alguna u otra manera ha traspasado todas las fronteras. Y cuando hablamos de la autoridad de Cristo, es Cristo tiene autoridad sobre nuestras vidas porque es nuestro Señor. La autoridad que la iglesia ha tenido para extender el evangelio. Pero para Tiatira era simplemente ver con fe, no era fácil. Pero a la iglesia se le ha dado una autoridad sobre las naciones. Pero esa autoridad no es nada más que la autoridad del evangelio, hermano. Usted dirá: pero no, la autoridad en la política. Hoy muchos pastores quieren ser políticos. Y yo no estoy en desacuerdo que algunos hermanos sean políticos. Hermanos que tengan esa vocación lo pueden hacer. Tristemente en Colombia está pasando algo. No hay ningún cristiano en el Congreso. El periodo pasado tuvimos como 5 o 6 senadores de la República. Hoy en día no hay ninguno. No hay ninguno. Todo porque como hay unas bancadas y se está organizando políticamente diferente el gobierno, los cristianos no se quisieron unir. Mire, estaba Chamorro, que es el de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Estaba Enrique Gómez, de la Bethesda. Estaba Claudia Castellanos, de la Misión Carismática Internacional. Y estaban algunos otros. ¿Cuál fue la propuesta que se hizo? Que unieran, hicieran un solo partido. Pero ¿saben qué radicó todo el problema? ¿Por qué no se pudieron unir? Porque César Castellanos quería que el partido fuera su nombre. Enrique Gómez quería que el partido fuera su nombre. Chamorro quería que el partido fuera su nombre. Los otros cristianos querían que el partido fuera su nombre. Hermano, como si un nombre importara. Como si lo más importante no fuera el nombre de Cristo. Y hoy en día no tenemos quien represente a los cristianos en el gobierno para que digan no al matrimonio homosexual. No lo tenemos. Simplemente porque estuvieron peleando por un nombre, hermano. Un nombre que se corroe. Igualito que la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. El único nombre importante es el de Jesús. Y ya no lo tenemos por pensar en un nombre. Mire hasta dónde ha llegado la iglesia. Pero pensamos, no, es que la autoridad tiene que estar en el gobierno. No. Bueno, mire, el Congreso de Estados Unidos. Obama dice que él es cristiano. Bush decía que él era cristiano. La mitad del Congreso norteamericano dicen que son cristianos. Pero han aprobado todas las cosas antibíblicas habidas y por haber. Todo, hermano. Lo antibíblico lo han aprobado. La autoridad que tiene la iglesia, que no sabe el legado de Jesús, el cetro del evangelio y el poder del evangelio. El evangelio tiene poder para quebrar, tiene poder para restaurar. O sea, si queremos otro poder, no lo hay. ¿Qué es más poderoso que el evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Poder de Dios. Y el versículo 28, en el versículo 27 hay una referencia bíblica, que es el Salmo capítulo 2, versículos 8 y 9. Así como el Padre le entregó las naciones y la autoridad sobre ellas a Jesús, ¿Cristo la ha dado a quién? A la iglesia. Para que a través del evangelio su señorío siga creciendo. Y el versículo 28 dice, les daré autoridad y les daré la estrella de la mañana. ¿Saben quién es la estrella de la mañana? ¿Saben quién es la estrella de la mañana? Miren Apocalipsis 22. Versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. Él prometió darnos autoridad y prometió darnos ¿qué? La estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Él. Ah, pregunto, ¿qué otro tesoro tan precioso tiene la iglesia sino Cristo? ¿Se acuerda cuando hablamos del maná escondido? ¿Quién es el maná escondido? Cristo, que fue la promesa que Dios le hizo a una de las iglesias. Les voy a dar el maná escondido, Él mismo. Les voy a dar la estrella de la mañana, Él mismo. Pero pastor, Cristo, ya no lo tenemos. Sí, pero estamos hablando de toda su dimensión gloriosa. Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganarlo a Él. ¿Sabe que estamos en una época donde los cristianos no tienen todo por basura? Uno le dice a una mujer cristiana, hermana, estás vistiendo feo. No estás honrando al Señor. ¿Por qué se mete? O sea, ya esa forma de vestir no es basura. Ya para ella es ¿qué? Su tesoro. Ya el tesoro no es Cristo. Ya el tesoro ¿qué es? La basura de este mundo, hermano. Ya no amamos al tesoro. ¿Amamos qué? La basura. Y como dice la Biblia, lo que los hombres tienen por sublime, por glorioso, por grandioso, delante de Dios es abominación. Hermano, Cristo es nuestro gran premio. Cristo es nuestra gran promesa. Él mismo con nosotros. El maná escondido, la estrella, es la promesa para la iglesia. Cuando Él venga, le veremos tal como Él es. Veremos toda su inmensión, toda su gloria, toda su grandeza, todo su resplandor. ¿Usted quiere algo más que eso? Pues sí, yo quisiera dinero. Lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. En México hay un pastor, sé que él se llama Xavier, no me acuerdo muy bien el apellido. Pero era un hombre que comerciaba en el mundo de los vehículos. Cuando yo hablo de esto, de las carreras, era un hombre que tenía muchos millones de pesos. O sea, tenía mucha plata. Y él decía, miren, a mí mis riquezas me llevaron a la perdición. A mí las riquezas me llevaron a lo peor de este mundo. Y lo que para muchos ha sido la pérdida, hoy en día todo el mundo lo pide como premio. Las riquezas de este mundo. Y si usted tiene riqueza, no le voy a decir que la bote. Decirle a Dios que le ayude y le guarde, que no confíe en eso, sino en Cristo. Y si tiene riquezas, sea generoso. Haga bien a todos, dice la Biblia, para que echen fundamento en lo porvenir y para que atesoren la vida eterna. Pero nunca poner nuestras confianzas en eso. Pero la gente quisiera otros tipos de promesas. Promesas para este mundo. Pero hermano, ¿qué mayor premio que Cristo? Como dice el pastor Watcher, cuando la iglesia comprenda que en Cristo seremos todo suficiente, no habrá necesario de nada en este mundo, hermano. No habrá necesario de nada, solo Cristo para nosotros será lo mejor. Quiero resumir todo este mensaje con dos cosas. Sea fiel a Cristo y sea fiel hasta el final. Porque tu mayor premio será Él mismo. Sírvele a Él en este mundo. Prediquemos el Evangelio y hagamos y vivamos para Él. Todo lo que hagamos, comamos, bebamos o hagamos otra cosa, hacerlo para la gloria a Él. O sea, si usted se peina, peínese para la gloria a Él. Si se viste, vístese para la gloria a Él. Si va a comer algo, hágalo todo para la gloria a Él. Ríndale su fidelidad a Cristo. Y su gran premio es Él. No hay otra cosa, hermano. Cristo es el bien más precioso de la iglesia. Amén. ¿Lo quiere a Él? Por eso la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias te damos por todas estas promesas maravillosas que tenemos en Cristo. Padre, guárdanos de no contaminarnos con las doctrinas jezabélicas, con las conductas jezabélicas e inmorales de este mundo, Rey del Cielo. Que no seamos arrastrados y seducidos por nuestros propios pecados y nos vamos tras cosas que nos gustan pero que no agraden a Dios. Padre, perdónanos como iglesia, perdónanos porque muchas veces nos hemos vendido a las cosas de este mundo y no te hemos agradado a ti. Perdónanos que muchas veces nos hemos acomodado para agradar a la gente del mundo y no nos hemos acomodado para agradarte a ti, Señor. Padre, te pido tu misericordia. Pido tu bondad para con nosotros en Cristo. Perdona los pecados de nuestro corazón. Perdónanos la maldad, Señor. Ayúdanos a entender que cada vez el camino es más estrecho para la iglesia. Más estrecho, Señor amado. Señor, hoy en día ya la gente no ama el tesoro, ama la basura. Y que nosotros volvamos a entender que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Guarda la iglesia, guárdala. Guarda a estos hermanos que me escuchan, Señor. Que escuchan el mensaje de la palabra. Ayúdanos a apartarnos del pecado de este mundo. Y ayúdanos a vivir para ti. Gracias por la autoridad que tenemos. Con la vara del Evangelio. Que desmenuza naciones. Y gracias, porque la estrella de la mañana, Cristo Jesús, será nuestro mayor premio. Como decía el apóstol Pablo, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, porque he puesto mis ojos en la meta, que es Cristo. Nuestra meta es Él. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Aférranos a tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.